Aquí comienza Lo que el viento nos dejó, con Mario Juliano, José Cipolletti, Fernando Ávila y Fernando Kuhn, en Radio Utopía. Hola, estamos de nuevo en el aire de Radio Utopía, programa 57 de Lo que el viento nos dejó. En esta ocasión, como habíamos anunciado la vez pasada, Mario está a la distancia, está de viaje, no está presente en el piso con nosotros, pero Mario siempre está, entonces nos está escuchando mientras hablamos, estamos en comunicación telefónica, pero antes saludamos a los compañeros de la mesa, al querido José Cipolletti y a Fernando Kuhn. ¿Cómo les va? Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Mario. ¿Cómo van esas vacaciones? Bueno, hola, ¿cómo andan ustedes? Che, por acá muy bien, ¿no? por el momento no tan de vacaciones, pero... Bueno, bien, conociendo acá otras realidades. ¿Estás trabajando de carpero en alguna playa para pagarte el pasaje, la estadía? Nos imaginamos acá. No, para nada, pero donde estoy no hay playa, lamentablemente. Bueno, con más razón tenés que juntar más plata. Che, Mario, bueno, sería lindo que aprovechemos ya que estás conectado por ahora, mientras hay una buena señal de internet, para que nos comentes de qué va el viaje por ahora ya en Costa Rica. Bueno, vine con esta invitación del Ministerio de Justicia y Paz, que están atravesando una situación particular en Costa Rica con un tema penitenciario. Y bueno, se hizo hoy casualmente y terminó hace muy pocos minutos. Una actividad como para hacer un poco un relevamiento y propuestas acerca del tema penitenciario, donde estaba la gente del ministerio, gente del Poder Judicial, de la Fiscalía, de la Defensa. Hubo personas privadas de la libertad que se encuentran ahora en un régimen semi-institucional. Les decía que la situación acá en Costa Rica penitenciaria es muy aguda, porque bueno, están con una tasa de encarcelamiento de 400 personas prácticamente cada 100.000 habitantes, generando un elevado nivel de hacinamiento. Me han contado y me han descrito situaciones realmente alarmantes. De hecho, bueno, mañana vamos a ir a visitar la cárcel más grande de Costa Rica, que se llama La Reforma, que hay varios establecimientos ahí adentro. Así que bueno, vamos a ver, ya más o menos me imagino lo que me voy a encontrar. Y bueno, sí. Hola Mario, ¿cómo te va? Te hago una pregunta. Esto es un tema propio de Centroamérica, el hacinamiento en las cárceles, ¿o vos ves que hay una realidad particular en donde vos estás, en Costa Rica? No, la situación penitenciaria de Costa Rica, de Centroamérica en general es bastante similar, salvo algunas excepciones como el caso de El Salvador, que tienen una baja tasa de encarcelamiento, cuestión curiosa, pero luego Guatemala, Nicaragua, son situaciones realmente agudas, ¿no es cierto?, que tienen. Probablemente Costa Rica es de las más agudas, porque bueno, está, lo que decía, con 400 personas, lo ubica cuarto, creo, en el ranking de los estados más encarceladores de la región. No ve, ¿no es cierto?, que pudiera justificar semejante nivel de encarcelamiento. No se advierte, no se aprecia una conflictividad, y esto existe coincidencia, que justifica una intervención de esta índole, ¿no es cierto?, de esta magnitud. Esto es lo que, bueno, pero he visto gente muy, muy preocupada desde el Ministerio de Justicia, la actual administración, la ministra, el viceministro, son gente de primera que la... Obviamente con limitaciones, porque es un problema tan grande, de tanto volumen. Y también, bueno, estuve reunido con los jueces de ejecución de la pena. Hay gente muy comprometida, gente muy jugada, yo diría la mayoría de los jueces, hay algunos que no, como todas las cosas. Y el otro dato distintivo, realmente que salí muy impresionado, también tuve una reunión con la defensa pública. Tiene un nivel impresionante la defensa, y el nivel de compromiso que tienen los defensores y las defensoras, realmente, yo diría, casi por encima que la defensa pública de Argentina, que la defensa pública argentina es muy buena. Bueno, eso realmente me ha impresionado muy, muy bien. Así que bueno, a grandes rasgos, y como todas las cosas, las conquistas, ¿no es cierto?, en términos generales, el Poder Judicial muy, bueno, involucrado con el tema punitivista, de resolver en beneficio, en favor de la prisión, pero bueno, también hay jueces que no participan de esa corriente. Mario, también. Estuve leyendo algunas cositas que escribiste en las redes con respecto a que la tasa de encarcelamiento es tan alta por la participación muy activa de Costa Rica en el combate a las drogas, y que la mayoría de los encarcelados son por medio gramo de cocaína, o sea, por cantidades insignificantes de cocaína. Esto puede explicar un poco las tasas de encarcelamiento, pero a lo otro, lo que no explica las tasas de encarcelamiento es lo que vos acabás de decir, que la inmensa mayoría de los jueces están muy comprometidos, que el Poder Ejecutivo, a través de sus ministros, también están muy preocupados por el tema. Entonces, ¿cómo se llega a esas tasas de encarcelamiento? Jueces son pocos, están comprometidos con los jueces, y sobre todo, fundamentalmente, de la mano de la flagrancia. Acá funcionan los tribunales de flagrancia las 24 horas del día, están abiertos el edificio, bueno, todo aceitado, un mecanismo donde de modo expreso en 48, en 72 horas ya te vas con la condena a la cárcel, ¿no es cierto? Realmente, bueno, están muy, muy asentados. Problemas de lo que hablábamos y compartíamos, problemas de las prácticas. Es decir, realmente, bueno, algo que uno pudiera decir que sea beneficioso, la celeridad, la oralidad, pero bueno, empleado para agudizar la punitividad, llegan a estos resultados. Esto no ocurre de casualidad, evidentemente, ¿no? Sí, claro, la celeridad siempre se ha vendido o ha sido pensada por los pensadores honestos como una forma de llevarle certidumbre al procesado, de no mantenerlo demasiado tiempo en la incertidumbre. Claro. Pero realmente la experiencia nos indica, Mario, que los que conocemos el tema, más vale que nos tengan toda la vida en la incertidumbre. Sí, eso lamentablemente, yo coincido, el balance que arroja Ana bueno, lo de la flagrancia, han implicado la agudización de la naturaleza selectiva del sistema penal. Es decir, esto se hizo, y vos lo recordás, José, bajo con la flagrancia, y los operadores se iban a poder ocupar de las cuestiones complejas. Lo cierto es que ha funcionado inversamente proporcional, que todos los recursos humanos están afectados a la flagrancia. Los delitos de flagrancia son los insignificantes, los más tontos, los más torpes. Sí. Bueno, acá con el agravante, José, lo que se ve, bueno, que ponen en flagrancia, te pueden poner un homicidio, que ciertamente puede ser en flagrancia, sí. Pero bueno, con mecanismos, ¿no es cierto?, muy simplificados, donde no hay tiempo para defenderse, capaz que te resuelven un homicidio en cuestión. Quizá no, pero ¿cuándo fue la reforma del paso al sistema acusatorio en Costa Rica? 98. Concomitante con la Argentina, efectivamente. Porque acá estoy viendo... Sí. No, de las penas del año 2009. Y eso. En el año 2009 también es cuando se pone en marcha la flagrancia. Claro, porque acá en la página esta, donde siempre vemos las estadísticas, viste, de encarcelamiento, vemos que la tasa de personas se venía cerca de los 200, y 2008 en adelante escala a, bueno, al número que tienen hoy, que es 400. Exacto. Bueno, con muy escasas alternativas al proceso penal, los mecanismos que nosotros por ahí usamos de modo mucho más frecuente, acá se utilizan muy, muy poco, ¿no es cierto? Lo cual, bueno, claro, todo conduce que la principal respuesta del sistema, bueno, es la prisión, ¿no es cierto? Esto hace funcionar la cosa acá. Bárbaro. Mario, ¿estuviste en la Corte Interamericana? Tuve la suerte, sí, fui ahí a darle una mano a Zaffaroni. La Corte Interamericana, no conocí, un edificio muy, muy discreto, ubicado en un barrio que si uno pasara por ahí no te das cuenta que es la Corte Interamericana. Bueno, y justo coincidió con el periodo de sesiones, estaban deliberando, así que yo llegué alrededor de un poco pasado el mediodía para entrevistarme con un funcionario para ver si podemos armar algunos cursos para el campus. Y bueno, estaban en el periodo de sesiones, así que bueno, salgo ahí me lo veo a nuestro compatriota, don Raúl Zaffaroni, caminando con una remerita, con sus clásicas zapatillas y el morral negro que venían de almorzar, así que bueno, tuve ocasión ahí de saludarlo, de cambiar un par de palabras, estaba un poco apurado porque ya se iniciaba la audiencia, una audiencia de un caso muy interesante contra el Estado plurinacional de Bolivia, pluricultural de Bolivia, de un caso donde esterilizaron a una mujer sin consentimiento. Así que bueno, esto ha llegado hasta acá, el Estado no ha reconocido responsabilidad y bueno, ahí estaba justamente la audiencia de los alegatos, tuve ocasión de escucharlo, un procedimiento muy sencillo, parecido, José, a lo que nosotros vimos cuando fuimos a la Comisión Interamericana, sí. Un especial reclamo del presidente, que era un brasilero, que las partes hablaran claramente, muy claramente, para que se entendiera que lo que estaban diciendo, ¿no es cierto?, y que lo hicieran del modo más breve posible. Así que, bueno, un procedimiento muy, muy interesante. Una linda experiencia. ¿Y ahora qué te queda en la agenda? ¿Alguna reunión más? Bueno, no, ahora queda, ya te digo, sí, la verdad hice unas cuantas cosas y bueno, y tomar contacto y conocer gente muy interesante. He estado, bueno, en contacto con los decanos de las facultades, acá con Carlos Manabela, que iba con ese mandato, bueno, hemos estado charlando un buen rato, con el decano de la Facultad de Derecho de la UCR, Fernando, de la Universidad de Costa Rica. Hemos estado charlando. Bueno, y mañana eso me queda. Mañana vamos a ir a hacer esa visita a la cárcel más importante de Costa Rica, La Reforma. Bueno, ya el viernes y sábado me voy a tomar un pequeño descanso. Voy a ir a la zona del Pacífico, pero bueno, voy el viernes al mediodía y regreso ya el sábado. El domingo estamos emprendiendo el retorno, ¿no? Así que te vamos a tener por acá en breve. Sí, pero me diré por poco tiempo porque ya no espero que poder estar acompañarlos el miércoles que viene, porque no sé, ahí Jimena me está manejando la agenda, porque tengo que estar, bueno, ahí el jueves en San Juan, ¿no es cierto?, con la gente amiga, que ya ha estado Sandra Simon allá el año pasado, y bueno, este año de vuelta. Bueno, ¿y qué va a ser? Hay que honrar los compromisos, ¿no? Seguir recorriendo el país mientras la nafta lo permita. Mientras Macri lo permita y Aranguren, efectivamente. Che, bueno, te cuento que para el programa de hoy teníamos previsto entrevistar a Soledad Deza, la abogada de esta chica Belén, la chica tucumana, ¿sí?, que fue condenada por el aborto, condenada por homicidio doblemente agravado hace unos días. Soledad es la abogada que está ahora a cargo de la defensa. Bueno, en un rato, en el próximo bloque, vamos a estar charlando con ella. Ah, qué bueno, qué bien. Muy muy buena idea, lo felicito. La verdad, un caso tremendo. Sí, lo he visto ahí en los medios periodísticos, ¿no? A 8 años de prisión la han condenado a esta chica. Sí, la historia es desgarradora. Llega al hospital por un dolor estomacal y ahí se entera que tiene un aborto espontáneo en curso y queda detenida. Y está detenida, por lo que ven los medios, hace 2 años y fue condenada a 8 años por homicidio doblemente agravado. Qué bárbaro, sí, la verdad un caso tremendo. Bueno, esperemos entonces, está muy muy bueno, muy buena iniciativa de visibilizarlo por esta vía, ¿no? Bueno, contarles acá en Costa Rica, realmente, francamente, ¿no? Hay gente que ha escuchado los programas, me han dicho que han escuchado los programas de radio, no es que están todo el día pegados a Radio Utopía, pero han escuchado algunos de los programas. Bueno, el pensamiento penal, que es muy conocido, es material de consulta permanente, llega acá, lo utilizan. Bueno, esto llevan las grabaciones de los programas a los tribunales. Fíjate, sí, si no lo puedes conseguir. Pero bueno. Mario, fíjate, sí, si no nos podés conseguir un sponsor, algo, entonces. Sí. Viajar por canje es lo que está haciendo Mario ahora. Una última pregunta, Mario. Yo, bueno, más o menos está dicho con la descripción que hiciste del estado en que están las prisiones a raíz de las de la sobrepoblación. Pero Costa Rica es un país que no le sobran recursos para tener semejante tasas de encarcelamiento. No es Estados Unidos. Claro, están acá justamente, bueno, la ministra que habló, estuvo el presidente de la República, habló el presidente muy bien, un hombre muy sensato, muy comprometido con este tema, historiador, don Guillermo Solís, no me acuerdo del apellido, creo que es Solís. Muy bien, un hombre muy bien, muy comprometido, muy buen discurso. Y no, y después habló la ministra de Justicia, con quien he tenido ocasión de cenar y de charlar bastante largo. Pero lo cierto y lo concreto es que decía que cada preso le está costando al Estado costarricense $1,500 por mes. Esto es lo que están calculando. Así que sí, realmente una inversión y un costo impresionante, ¿no es cierto?, para muy magros resultados. Y ahora lo que se ha reactualizado, de modo, bueno, un trasnochado ahí, un diputado que propone reabrir una isla donde había una cárcel de donde se confinaba a los presos, se los tiraba ahí adentro, una historia oscura, negra de Costa Rica, que fue clausurada, cerrada hace ya varios años, y ahora está proponiendo, ¿no es cierto?, su reapertura. Bueno, el extrañamiento. En definitiva, este tema del debate. Sí, el tema del debate, así es. Bueno, muy completo el informe de nuestro corresponsal en Costa Rica. Y algo tenía que traer, porque si no. Y ahora mete una publicidad no tradicional en la PNT del hotel donde está y nos da la pauta de que está gratis de garrón. Muy bien acá en el hotel El Sol, disfrutando. Che, bueno, Mario, un placer escucharte. Bueno, igualmente, lo mismo se lo hace daña y bueno, ya nos estaremos encontrando por allá la semana que viene. Te esperamos, no muy pronto, pero te esperamos. Trae alfajores, ¿eh? Un abrazo, Mario, hasta luego. Che. Bueno, otro para ustedes, chao, suerte a Dios. Bueno, me parece que ya es hora de ir un poco a la música y vamos luego a la entrevista con Soledad. Dale. Me llaman calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo a tu coche. Me llaman calle de malegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo. Yo sé que un día llegará, yo sé que un día vendrá mi suerte. Un día me vendrá a buscar a la salida un hombre bueno, pa' toda la vida y sin pagar. Mi corazón no es de alquilar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman calle, la sin futuro. Me llaman calle, la sin salida. Me llaman calle, calle más calle, la que mujeres de la vida. Suben pa' abajo, bajan pa' arriba, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman siempre y a cualquier hora. Me llaman guapa siempre a deshora. Me llaman puta también princesa. Me llaman calle es mi nobleza. Me llaman calle, calle sufrida, calle perdida de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Bien, como habíamos anunciado, estamos en comunicación telefónica con Soledad Deza. Soledad es abogada, la abogada de Belén, esta chica tucumana de la que habíamos hablado en el primer bloque, que fue condenada por homicidio doblemente agravado, por un aborto espontáneo. Soledad es, además de ser la abogada, es integrante de Católicas por el Derecho a Decidir y docente tucumana. Hola Soledad, ¿cómo te vas? ¿Nos escuchás? Sí, ¿cómo están? Un saludo para ustedes y para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Mira Soledad, la idea era más o menos que puedas comentarnos y poner al tanto a la audiencia de qué se trata este caso, qué es lo que sucedió con Belén. Más o menos por los medios uno sabe que... Ha trascendido. Claro, y la historia es bastante, bastante macabra, ¿no? Una chica que de repente joven va al hospital por un dolor estomacal y termina detenida y condenada, bueno... La verdad que sí, es bastante desafortunado. Es una chica de 25 años, que pertenece a una franja vulnerable, a un sector popular, que se siente mal, le duele el estómago, llega a la guardia del Hospital Avellaneda y, bueno, en un primer momento es internada, le ponen una vía, pide permiso para ir al baño un par de veces. Luego empieza con una hemorragia, como a los 40 minutos empieza con una hemorragia y finalmente es derivada de la guardia al servicio de ginecología, le dicen que está teniendo un aborto espontáneo, eso consta en su historia clínica y posteriormente empieza un raíz que incluye a la policía. Después de terminar el legrado nunca más estuvo sola, estuvo siempre con custodia policial. Después de terminar el legrado apareció un feto en el baño de un hospital y unieron moralmente un abortante con un feto que encontraron y empezaron a construir un homicidio. Increíble. Que al día de hoy la tiene presa hace 2 años, condenada, como vos decías, por homicidio doblemente calificado. Sí, la verdad que la historia es tremenda. Vos llegás al caso ahora recientemente, ¿no? La acompañaste durante el juicio, ¿cierto? Por lo que veo, fue defendida por la defensa pública. Gracias por aclararlo, porque la verdad que si yo lo hubiera acompañado nunca hubiera pasado esto. Creo que ella estuvo muy sola. Bueno, eso es importante, es un dato muy relevante porque habla de otro tipo de abandonos, ¿no? Digamos, luego de caer en el sistema hospitalario, el sistema judicial te atrapa y también te abandona. Exactamente, hay una tríada ahí, está el sector de la salud que la maltrata en la atención sanitaria, está la policía que la persigue y está el Poder Judicial que desde 3 lugares de poder también la criminaliza, porque hay un fiscal que acusa sin pruebas, hay una defensa oficial que es la que la defiende mal y hay un tribunal que la juzga peor. Entonces nosotros vemos el Estado desde sus diferentes lugares de poder ensañado con una joven de 25 años, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad que sí. ¿Y ustedes cómo se enteran del caso? Digamos, ¿llega a través de la asociación que vos integrás? No, yo me entero porque a mí me asocian en este medio con el tema aborto, entonces me llamó una de las personas que testificó para que la acompañe a declarar. Claro. Yo le dije que empezaba la cátedra libre, que no la podía acompañar, pero ¿qué caso es? Un caso de aborto, yo pensé que era de un par de días antes, y me dice, no, es una chica que, después me llama de vuelta por teléfono, me dice, no te dije que hay una chica presa en esta causa de hace 2 años, yo casi me desmayo. 2 años presa y recién ahí toma, eso es lo que pensaba cuando veía la noticia, ¿no? Sí. Luego de 2 años de prisión preventiva, que es otro problemón que tenemos ahí, recién toma estado público y veo ahora que, bueno, el CELS, la Amnistía Internacional... De casualidad. De casualidad, exactamente. Entonces yo me fui al juicio y era ya el día de los alegatos, ya el día de la que la condenaron. Claro. El juicio duró 2 días. 2 días. Uh-huh. Y el juez, 2 días, ojo, y te voy a dar un dato porque vos sos penalista. El juicio duró 2 días. La prisión preventiva se le vencía en los 2 años el 22 de abril, la condenaron el 19 de abril, o sea, sí. Estábamos ahí ya venciendo, por eso le hicieron el juicio, porque si no la dejaban tirada ahí como en una zanja. No, pero sí, increíble. Sí, ¿no? No, increíble no, pero sigue causando estupor, pero no es increíble, esto pasa. Sí, sí, sí, bueno, sí, es verdad, es increíble en otro sentido. Sí, sí. Sí, pero lo que vos decís es cierto. Los fundamentos del fallo ya se conocieron, ¿no? ¿Podrás sí. más o menos comentarnos sí, más o menos, por mirá, dónde viene? Lo que me llamó la atención es que el argumento más reiterado en la sentencia para la Cámara Penal es la mala defensa que tuvo la imputada, que tuvo Belén. Uno de los, es más, lo dicen expresamente cuando hablan de la existencia material del hecho, que quede claro que la estrategia prioritaria de la defensa técnica no fue negar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, sino alegar un estado cooperar. Ahí, eso para la existencia del hecho, luego lo repiten con la autoría. Respecto a la existencia del hecho, ellos lo que toman es, hay una declaración, primero hay un reconocimiento médico legal que dicen que apareció un feto a las 8:43 de la mañana, dice el reconocimiento médico legal, pero en el cuerpo del reconocimiento médico legal se pasaron un dato, el tribunal se pasó un dato, que el feto se encontró a las 3 de la mañana. Y Belén ingresó al hospital a las 3:50. Ese dato que dice ahí, causa de muerte, homicidio, en el mismo tiempo que pide una autopsia, porque no saben, ¿me entendés? Ese mismo reconocimiento médico está sentado, no como documento, pero luego de que le hacen el degrado, la médica de la policía notó en la historia clínica, homicidio. Se entiende cómo se va armando con un lado, el otro, la policía, la salud. Perdóname, algo que no entendí. José te sí. habla, un gusto. No nos saludamos cuando empezó porque Fernando no conduce bien el programa. Pero se me mezcla un poquito la génesis de los hechos que se le endilgan. Esta chica ingresa 3:00 de la mañana al hospital, pero el feto había sido hallado 50 minutos antes. O sea que evidentemente el feto no es el bebé de que llevaba en su pancita. Exactamente, no Bien. Puede haber salido de ahí. Bien, ¿y el que ella tenía en su pancita, qué fue del destino de su bebé? Bueno, una pregunta muy interesante. En la historia clínica está sentado en la hoja 4 que piden que con los restos placentarios del legrado los mandan a anatomía patológica a hacer un examen. Uh-huh. Ni los médicos, ni la policía, ni el forense que hizo la autopsia, ni el Poder Judicial en sus instancias, nadie buscó ese examen. Ese examen no está agregado a la causa. Está bien, de todas maneras la anatomía patológica te puede dar datos interesantes, pero lo que como la edad gestacional del embarazo. Claro, y lo que te define, sí, bueno, es muy interesante el dato, pero lo que te definiría el asunto ahí es un examen genético. Tampoco está hecho, y han hecho una cápita especial, el tribunal me dice que es tan fuerte el cuadro probatorio y como la defensa técnica no lo ha cuestionado a la existencia del hecho, que la verdad que el ADN no se necesita. Necesitaban un preso. Claro. Otra cosa que me parece que es interesante es, no hay una... El Hospital Avellaneda, para que la gente lo entienda, tiene un destacamento policial que funciona permanentemente las 24 horas dentro del hospital. O sea, es un gran panóptico. Pero cuando encuentran este famoso feto, no se hace un acta policial. No hay un acta de secuestro, no hay una cadena de custodia. El feto lo encuentra la partera, que dice, cuenta en su testimonio que se pone un guante, pero no se sabe, no se ha acordonado una escena, no se han preservado muestras, no se ha preservado la escena del crimen, no hay, ningún, digamos, no se ha tomado ningún recaudo para preservar estas pruebas. Entonces, de verdad tampoco sabemos si ese feto apareció en un baño, como dicen, que no es un dato menor porque el baño, el Hospital Avellaneda tiene 8 baños al público en la planta baja. Claro. Supongo que la elección del baño podría ser sospechosa de haber sido elegido, de haber hecho esa elección, porque la chica en algún momento fue al baño. Es que la chica fue al baño dos veces, y es más, ella lo dice en su declaración y lo dicen los médicos, pidió permiso para ir al baño. Lo que pasa es que ella fue al baño de la guardia, yo me fui este sábado al hospital para ver bien, ella fue al baño de la guardia que queda a unos 30 metros de donde estaba ella internada, y al feto lo que dice la partera es que lo encuentra en un baño, que yo conté los pasos, y hay más o menos más de 100 metros caminando entre pasillos, atraviesa otra recepción, o sea, es un baño al que lógicamente no iría una paciente que está con una vía internada. Claro. Y los médicos que trabajaron con la paciente cuando estaba con el aborto espontáneo en trámite, ¿testimoniaron, brindaron testimonios en el juicio? Ellos sí. Uno dice, el jefe de guardia dice que ella tenía un abdomen agudo. Para diagnosticar un abdomen agudo me dice asesorar, hay que revisarla a la paciente. Se hubiera dado cuenta si tenía un embarazo de 32 semanas, que es lo que dice la autopsia. Claro, claro. Luego hay dos residentes que dicen que ella se quejaba que le dolía el estómago, pero que no se dejaba revisar, por ese lado va. Claro, claro. Sí, sí, entiendo. Bueno, es complicadito para revertir la situación a esta altura del proceso. Sí, Soledad... una pregunta que no es un dato que me viene a la cabeza ahora. ¿El tribunal está integrado por 3 hombres? El tribunal está integrado por 3 hombres, 3 varones, pero además son jueces nuevos con el sistema de selección que se supone que evalúa la perspectiva de género. Bueno, ese es el tribunal. A veces falla el sistema. Ese es el tribunal, la verdad que es lamentable. Yo me río porque a esta hora del día ya estoy muerta. Y por otro lado, la verdad que el caso me parece espantoso. Sí, aún por lo que estamos charlando, aún si hubiera sido el bebé de esta chica, ella entra por un cuadro de aborto espontáneo. Ella entra por la guardia con dolores abdominales. Uh-huh. Lo que pasa es que no hay historia clínica, dicen, de la guardia, porque dicen que no es usual que la hagan. La historia clínica con el aborto espontáneo empieza en ginecología a las 6:49 de la mañana. Bien. Soledad, la reconstrucción de la atención sanitaria anterior, en el expediente dicen que había un libro de novedades. Bueno, ese libro de esa hoja de novedades no aparece y se reconstruye a partir de los testimonios de los propios profesionales de la salud. Y los propios profesionales de la salud hablan de un aborto espontáneo. Ellos dicen que le dolía el estómago y que iba al baño y que luego tuvo una hemorragia y la mandaron a ginecología. Uh-huh. Su médico ginecólogo que estaba en el servicio de guardia de ginecología, el que dice, anoten la primera hoja de la historia clínica, aborto espontáneo incompleto sin complicaciones. Claro. O sea que, de acuerdo a ese informe, aún siendo de ella el bebé hallado en el baño, es producto de un aborto espontáneo. Sí, eso dice la historia clínica. Claro, lo que ocurre es que luego el tribunal se desdice y habla de un homicidio. ¿Por qué? Porque la autopsia que hacen de este feto que encuentran... Respiró. El bebé respiró. Sí. ¿Cómo? El bebé respiró. Que el bebé tenía aire en los pulmones. Lo que ocurre es que en torno al feto también hay una serie de irregularidades. Claro. ¿Por qué? Porque la autopsia habla de un feto femenino. La autopsia tiene una sola hoja, ¿eh? Dice un feto femenino y en otra parte dice un feto masculino. Luego dice que es hijo de Belén, NN, hijo de Belén, y luego dice que expide certificado de defunción de la causante. O sea, habla como si hubiera tenido más de un feto a la vista, o es un feto, no sé, con... Y con los tiempos que corren, ¿viste? Puede ser. Puede ser el feto de la diversidad. Sí. Otra cosa, cuando hay constancia en el expediente de que el abogado del Hospital Avellaneda y el director llaman a la fiscalía y hacen un proveído, porque son bien prolijitos hasta para las cosas que hacen mal, y dicen, acá se comunica telefónicamente el abogado del Hospital Avellaneda que el feto de la imputada de la causa tanto está en estado de descomposición. Si van a hacer el ADN, háganlo ahora. Ya había pasado un mes y cinco días. Listo, dice el fiscal, hace otro proveído, comisiona al cuerpo forense. Cuando llega el forense, se dan con que no pueden hacer la autopsia. ¿Por qué? Hay una nota que suscribe también el abogado del hospital y el director del hospital, que dicen, discúlpenme, hubo una confusión, era otro feto el que tenían. O sea, es bastante, o desfilan fetos en ese hospital, hay un problema. Eso estaba pensando, es un hospital de abortos, están todos perdiendo chicos por los pasillos. Podría haber sido, pero tampoco se pidió un informe para que digan cuántas mujeres estaban internadas por aborto o cuántas habían... No sé, por ahí hay otras cosas detrás, yo no sé. Hay algo más que me llama la atención. Hay un destacamento policial instalado en el hospital. No, es peor. Si Foucault viera eso, se vuelve a morir. Uno entra a la guardia, es una sola habitación grande, y a un costado tiene una oficina que dice consultorio de guardia. Y enfrente, ocupando el mismo espacio físico y geográfico, pero opuesto a la izquierda, destacamento policial. Y funcionan y conviven en este maridaje horrible que nos lleva a esto. Sí, pues estaba pensando que el personal policial en los hospitales públicos es aceptable en tanto y en cuanto estén destinados a mantener la paz dentro del hospital, a contener a cuidar los bienes del Estado. No sé, se me ocurren otros fines más que a armar causas. Para mi modo de ver, ¿no? Sí, ahí hay otro problemita con el tema del acceso a la salud y la vigilancia policial. Exactamente, ahí hay un disciplinamiento diferente. Sí, tremendo. Álgido el tema. Y sí, Soledad, ¿los pasos a seguir cuáles son? ¿Dónde estamos? Bueno, nosotros pedimos ayer el cese de prisión preventiva, argumentamos que no hay justificación porque Belén pertenece a un sector con vulnerabilidad. Si no ha tenido plata para pagar una defensa como la gente y la que y ha tenido que tener la que le dio el Estado, es claro que no tiene peligro de fuga, no tiene a dónde irse. Exacto. Y por otra parte, planteamos que el otro supuesto, que es el de que entorpezca la investigación, es imposible porque ya terminó. Claro. Entonces, por un lado planteamos eso, la inconstitucionalidad en ese sentido también, y además planteamos, cuando ella le dictan la preventiva, el 8 de abril, lo que dicen es que con los testimonios y con la prueba que había causa probable para imputarle un homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía. Nosotros lo que argumentamos es, desmembramos, digamos, analizamos todo el cuadro probatorio y le decimos por qué no hubo causa probable entonces y no la hay ahora tampoco. Eso por un lado, y por otra parte en la semana próxima vamos a presentar una casación para Bien. Que se revise esa sentencia. Perfecto, buenísimo. Un dato importante que no me quiero olvidar. Sí. Saben que la imputaron de homicidio el 26 de marzo, pero la autopsia estuvo hecha el 27 de marzo. Está bien, la autopsia vino a confirmar la imputación. Exactamente, es la profecía que se cumple, la autocumplida. Está todo en línea con el proceso, sí. Claro. Ya, sacame una autopsia de homicidio, por favor. Por favor, que marche una. Claro, marche una de homicidio. Sí, cuando menos sí. Es dudoso. Sí, bueno, Soledad, la verdad que fuiste muy clara, además está decir que Pensamiento Penal va a estar, está muy preocupado, sí, va a acompañar. Los espero mucho. Sí, vamos a estar acompañando, Belén, por supuesto. Seguro que sí, es una causa muy relevante, que de mucho abandono, y hace falta que estemos todos acompañando. Soledad, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo para los dos. Chao. Chao. Sí, para los dos, dijo, porque acá sí, Fernando, el doctor Kuhn está ausente. ¿Vamos al corte? Sí. Dale. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Qué buen tema, ¿no? Que sonaba. Volvimos. Bueno, la verdad es que hemos tenido, digamos, notas muy interesantes en el programa de hoy. Yo un 10, por ejemplo. Recordemos. Lo más interesante del programa. Recordemos que las realidades que nos suceden en la Argentina, ¿no? Hoy hablábamos de sistema en el interior profundo del país. Tuvimos una nota más que interesante que nos muestra que las realidades no solamente son las que nosotros podemos ver en los medios de comunicación, sino que por el contrario, muchas veces hay que indagar para ver cuál es la realidad. Y esa realidad que a veces uno no quiere ver. La verdad es que no quiere ver las cosas que nos suceden, porque no son buenas, y entonces uno cuando no está bien no le gusta mirarse al espejo, y esto me parece que es un poco la realidad, ¿no es cierto, José? Sí, sí, en esto coincido completamente con vos. Coincidencia. Es algo extraño que coincidamos, sí, tan perfectamente, pero estoy notando un cambio en el compañero de ruta, un cambio hacia el progresismo, hacia la centroizquierda, que me alegra mucho, me llena de... Confío que con el tránsito del tiempo este muchacho te va a correr por izquierda. Me va a correr por izquierda. Ahora que no está Mari, podemos hablar con el pelo largo. No, pero vamos a ver, ahora que no está Mari podemos hablar con cierta libertad. Podemos hablar de Mario. vamos a pensar un poco entre todos, y creo que también, José, lo podríamos poner como meta, de qué manera el sistema le va a dar respuesta a la gente, a toda la gente, a todos los ciudadanos. Los que hayan cometido un delito, los que sean acusados de ese delito, los que son víctimas, los ciudadanos que no han tenido todavía en ninguna de las dos oportunidades que colocarse en ninguno de los extremos, pero que necesitan creer en que el sistema le va a dar una respuesta. Y entonces eso me parece que es una construcción ciudadana. Yo lo que digo que a veces es que nos falta ciudadanía. ¿Cuántas cosas hay que la gente desconoce? Quizás siempre surjan los temas, y ya te termino con esto, cuando uno tiene un problema. Cuando la sociedad tiene hechos resonantes o rimbombantes que salen en los medios de comunicación, ahí hay marchas, ahí todos nos preguntamos y nos preocupamos. No nos ocupamos, nos preocupamos por lo que nos pasa. ¿Por qué ahora que hay ciertamente una... un estado en donde no la sociedad, por lo menos no la de Necochea, que es donde estamos, pero creo que en general lo podríamos trasladar a más de un lugar, ¿por qué no formamos ciudadanos ¿Por qué no les decimos a las personas qué es lo que pueden esperar del sistema? Y el sistema, ¿qué es lo que puede hacer para mejorar? Bien, sí, yo lo que tengo en mi cabeza es que el Estado siempre da respuesta. El Estado es, dando respuestas es omnímodo, nunca le falta respuesta al Estado. ¿Podría lo decir que sucede, es omnímodo? Omnímodo, que omnímodo. Vasto, que abarcativo, que absolutamente todo. Lo que pasa es que estoy hablando el Estado decimonónico. Estoy hablando con un público ilustrado, doctor. Por favor. Omnipotente, omnipresente, omnisapiente. Eso es un Estado omnímodo. En una sola palabra. No sé si decimonónico o centimonónico, pero es un Estado que pretende abarcarlo todo. Sí. Siempre da respuesta. Lo que sucede es que también siempre hay un grupo de personas que por choque de intereses, esa respuesta no es la que espera adecuada a sus intereses, valga la redundancia o la repetición de la palabra. Entonces, el Estado manejado desde el gobierno por políticos con necesidades electorales dan respuestas que perjudican a aquellos que no tienen peso electoral. Y en el caso que estamos hablando, esto es lo delinea, lo habitual, habrá excepciones. Y en el caso del sistema punitivo, como estamos hablando, ¿quién es el que menos peso electoral tiene? El excluido, aquel que se lo puede encarcelar en forma barata, casi gratis, sin ningún tipo de problemas. Y con esto se le da una respuesta a todos. Se le da una respuesta al que presuntamente delinquió, mandándoselo preso. Y se le da una respuesta a la sociedad diciéndole acá tenemos un montón de presos. Que esas respuestas no conduzcan a nada es una... O que conduzcan, peor aún, que conduzcan a destinos inadecuados, es otra cuestión, pero siempre dan respuesta. Y esto es un problema, me imagino yo, profundamente cultural. Y si nosotros analizamos recién este tema de lo que ha ido subiendo Mario en las redes sociales, de Centroamérica, de las altas tasas de encarcelamiento, Estados Unidos también tiene altas tasas de encarcelamiento, situaciones que no suceden en Argentina a pesar de todo. Es decir, esto indica, sí, bueno, nosotros somos de la región, hablando de toda América, somos de los países con las tasas de encarcelamiento más bajas, por ahora al menos. Esto habla muy bien de nosotros, de los argentinos, culturalmente. Y tenemos tasas que se asemejan a las tasas de los países intermedios de Europa. Respuestas a la gente. Esas son respuestas. Cuidado al ciudadano. No, el Estado no tiene que cuidar al ciudadano, el ciudadano se tiene que cuidar solo. El Estado tiene que dar las herramientas para que el ciudadano se cuide. Hoy estábamos hablando con Mario, que está visitando, entre otras cosas que está haciendo, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo, ¿sabes qué? Me hubiese gustado que todo pensar, o creo, o creía pensar, de que la gente conoce lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿para qué sirve? Hay un argentino que hace poco lo está integrando, Raúl Zaffaroni, que fue miembro de nuestro máximo tribunal. Digo de lo máximo a lo más pequeño, que la gente conozca lo que el Estado puede dar a partir de cada una de las acciones que el Estado toma y de las instituciones que tiene. Que la gente sepa para qué están los fiscales, que la gente sepa para qué está el defensor, qué derechos y qué responsabilidades. Después que lo sepan, que me lo expliquen. Sí, pero yo entiendo lo que decís, amor. Gracias. El problema del acceso a los derechos no es tan solo del acceso a los derechos, sino que ni siquiera sabe que existen esos derechos. Y eso ya es un problema anterior al acceso del está dificultado. Y claro, Mariano es dificultoso. La historia de esta chica, de si Belén. Los pueblos no se ilustran, si no conocen sus derechos. Si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no sabe lo que debe, lo que. Bueno, la historia de Belén de tirano sin derribar jamás la tiranía. La historia de Belén que vimos, que con la que charlamos recién con la abogada, la chica tucumana, es eso mismo. Una chica que estuvo 2 años algo que a mí me llama tremendamente la atención de esa historia es que luego de 2 años de prisión preventiva, en absoluta soledad, condenada al lado de una abogada que no la defendió, aparece de golpe, toma estado público y salta, pensamiento penal, el CELS, Amnistía Internacional, diciendo, che, acá hay algo que no está bien. Que recién ahora esa chica pasa a ser alguien en el sistema, ¿no? Sí, sí. Fernando. Bueno, de esta manera me parece, Fano, que ya estamos despidiéndonos. Hasta el próximo programa. Sí, a mí me gustaría que, si ustedes están de acuerdo, ilustrar entre todos, formar ciudadanía para que en cada uno de los programas nosotros podamos también transmitir una idea de qué es la institución o cada una de las instituciones del Estado. Que si la gente te compromete, sepa, podemos hacerlo. Que cada una de las personas sepan, en un bloque. Podemos hacer el programa que viene, un bloque donde vos haces una sí. introducción sobre algún Estabas derecho. Diciendo que qué cosa, porque podemos hacerlo tranquilamente en este programa como un bloque y además después, porque cada uno, de quizás de los que nos escuchan, que puedan tomar esto y que puedan darnos una idea, ¿por qué no?, a través de la página web de Radio Utopía, de cómo harían para divulgar los derechos, para hacer conocer las instituciones. ¿Por qué no lo trasladamos a la radio? No solamente como programa, sino que en la página web la gente nos indique y entre todos podamos hacer una construcción de ciudadanía. Eso me parece que es un lindo desafío. Construcción de ciudadanía en conjunto con los ciudadanos. Sí, sí, es un desafío muy interesante. De todos modos, creo que el bloque, ese espacio está ocupado por tu bloque sobre tu crónica del viaje al sur. Sí. Así que no sé, vas a tener que esperar. Estoy buscando el espacio para que me escuchen el tema. No me puedo ir de este mundo sin hacer escuchar día a día, hora a hora, paso a paso, la caminata por Península Mitre en Tierra del Fuego. Mario va a estar chocho. Y después, cuando termina, un poco de humor con Poladur. Bueno, hasta que llegó el programa de hoy. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo grande a todos. Nos escuchamos la semana. De quien ve la luz al final de su túnel y construye un nuevo túnel para no ver. Y se queda entre lo oscuro y se consume, lamentando lo que nunca llegó a ser. Yo no fui el mejor ejemplo y te lo admito. Fácil es juzgar la noche al otro día, pero fui sincero y eso sí lo grito. Que yo nunca he hipotecado al alma mía. Si yo he vivido parado, hay que me entierren parado. Si pagué el precio que paga el que no vive arrodillado. La vida me ha restregado, pero jamás me ha planchado. En la buena y en la mala voy con los dientes pelados. Sonriendo y de pie, siempre parado. Las desgracias hacen fuerte al sentimiento, se asimila cada golpe. Aguantado, la memoria se convierte en un sustento, celebrando cada río que se ha cruzado. Me pregunto cómo puede creerse vivo el que existe para culpar a los demás, que se calle y que se salga del camino y que deje al resto del mundo caminar. A mí me entierran parado, hay que me entierren parado. Y te dejo mi sonrisa y todo lo que me han quitado. Lo que perdí no es llorar, y yo he vivido sobrado, dando gracias por las cosas que en la ruta me he encontrado. Sumo y resto en carne propia de mi conciencia abrazada. Para, aunque me haya equivocado, aunque me haya señalado, para. En agua de luna mojado, disfrutando la memoria de los ríos que he cruzado. Aunque casi me haya ahogado, sigo parado.